Tema, porque hoy continúa las medidas de fuerzas para pedir mejoras salariales, como manda la Constitución Nacional, declararon en un comunicado los principales gremios que nuclean a los trabajadores de las agroexportadoras de todo el país. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Pablo Reguera, del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Bueno, no sé si se puede decir que todo bien de parte de ustedes, porque ¿cómo la vienen pasando? Me imagino que a nadie le gusta tener dos semanas de medida de fuerza para reclamar algo que es justo, digamos, se lo merecen, un sueldo como que puedas pelearle a la inflación. Sí, mira, nosotros lo que planteamos allí cuando ponemos que queremos sueldos dignos, todo este tipo de cosas, es un anhelo porque hoy en día la mitad de los trabajadores puede ser aceiteros que puedan tener un sueldo medianamente digno, son aquellos que trabajan de turno, que trabajan sábado, domingo y feriado. El resto de los compañeros que trabajan de lunes a viernes, el sueldo ya no es digno porque están en el orden de los 70, 75 mil pesos en el bolsillo. Aquel que alquila, vos sabés que ese dinero ya no alcanza. Más allá que por allí digan sí, pero el sueldo promedio en Argentina está en los 45, 50 mil pesos. Pero hoy, estando en una aceitera y ganar lo que están ganando los compañeros que trabajan de día, ya no dejó de ser digno. Por eso está bien la lucha y lo que se ha puesto allí, de que tenemos un sueldo digno, que es una lucha. Pero nadie está pidiendo nada extraordinario, sino simplemente estamos pidiendo el 35% que va a ser la inflación de este año, el bono que se cobra todos los años con la misma modalidad, y la única diferencia, si vos querés ponerla allí, son 10 mil pesos que paga la empresa Costco acá en dos fábricas, que son por el bono pandemia, que es como para que los trabajadores vayan a trabajar todos los días. Si trabajan todos los días, los cobran esos 10 mil pesos. Bueno, eso es un poco el reclamo que le hacemos al resto de las empresas, que se avengan. Está bien que es una manera de incentivar al compañero que en pandemia ha venido a trabajar o que ahora tiene que trabajar con este rebrote que está viendo otra vez de nuevo en la Argentina de la pandemia, ¿no? Ellos no dejaron nunca de trabajar, nunca dejaron de producir. Allá por marzo entra la soja, la cosecha, recibieron todos los camiones, lo pudieron moler, lo pudieron tirar arriba del barco. Llegamos a septiembre, abrimos las negociaciones, estaban pactadas para septiembre, después de un 25% que tuvimos, y en el día de hoy seguimos con ese 25% que recibimos durante todo el año. Nuestro sueldo ya está desfasado, y ellos siguen planteando de que quieren rebaja de sueldo, porque dicen que este año, según ellos, van a andar en el 30, 31% el tema inflacionario. Pero no hemos recibido absolutamente ningún ajuste después de ese 25%. Así que, por lo tanto, hoy vemos deteriorado nuestro salario. Estamos lejos de los planteos que ellos hablan de un 175 o 176% que estamos pidiendo. Lo único que se pide diferente son esos 10 mil pesos para aquellas empresas que no pagaron ese incentivo por el tema de pandemia. Y es totalmente válido el reclamo. Y ante eso, ¿qué pensás y qué reflexión haces sobre las declaraciones que han hecho desde las principales empresas o, por ejemplo, desde Ciara, que criticaron justamente las medidas de fuerza que tomaron los principales gremios? Bueno, acá tenemos 5.000 trabajadores, ¿sí? Te había hablado del aceitero San Lorenzo, con todo el respeto, que seguramente son iguales los compañeros de la Federación y los compañeros de Lara. ¿Vos crees que la gente es estúpida y se va a quedar en un paro donde sabemos que pedir una cifra de ese tipo hoy es imposible acá y en la China? Entonces, yo creo que el planteo que puede hacer un sindicato, a lo mejor, si vos querés que haya cuatro personas que están enfermas de remate, lo pueden hacer, pero la gente no la va a seguir. Si hoy la gente está siguiendo este conflicto y se están aguantando el calor, las moscas, todo lo que corresponde, lo que hoy pasás vos en un piquete donde no tenés ni siquiera un baño, es porque realmente sienten de que su salario se ha deteriorado y lo único que queremos es recuperar lo que veníamos cobrando. No existe otra cosa. Entonces, es claro eso lo que yo te puedo decir y le puedo decir a toda la sociedad. Nosotros como dirigentes a lo mejor podemos estar un poco desequilibrados, pero la gente no. Las 4.000 personas, las pobres que están totalmente paralizadas, esta es una cuestión de las empresas. La empresa no generaron esta situación para hacer una pulseada con el gobierno, querer sacarle el gobierno le levante más retenciones, que le quite, que yo le salga mucho más barato, o que le dé un dólar, o las dos cosas, un dólar más competitivo, que dicen ellos, que la devaluación del peso. Así que, por lo tanto, esa pulseada nos metieron en el medio, y nosotros lo único que estamos diciendo, queremos cobrar lo mismo que queremos cobrar todos los años, y lo que recibimos en el 2020 queremos recibir en el 2021. No uh-huh. queremos otra cosa, no estamos hablando otra cosa. Ese es el tema, ellos son unos planteos que por allí sabemos perfectamente nosotros de que está muy por debajo de los salarios, y allí es donde estamos muy molestos. Hoy vos fíjate, te dices, nadie va a perder un peso el año que viene, pero lo que perdemos este año no lo podemos recuperar. ¿No claro. podemos llegar a fin de año con el 35%? Incluso lo que está saliendo en algunos medios, que ya sabemos que quizás es con un tono medio tendencioso o malicioso, diciendo cuánto es lo que están perdiendo los diferentes puertos por o cuánto está perdiendo el país, entre comillas, por no dejar ingresar los barcos, que dice 300 millones de dólares en exportaciones de trigo en todo el país. Con todo el dinero que ingresa, tranquilamente se le podría pagar mejores sueldos a los trabajadores. No, mira, lo que nosotros estamos pidiendo, si vos querés, el número lo hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿eh? El número lo hizo, son 2 millones de pesos lo que le saldría a las empresas que no pagaron ese bono COVID. Ajá. Pero para todas las empresas, ¿eh? Le saldría 2 millones. Dice que perdieron ya 500 millones. Qué jodido que son, ¿eh? Mirá, no quieren pagar 2 millones de pesos a la gente que fue a trabajar en la pandemia y prefieren perder 500. Claro. Es para pensarlo, ¿no? Tal cual, clarísimo, Pablo. Bueno, ¿cómo sigue la medida? ¿Hoy decidirán si siguen 24 horas más? ¿Cómo vienen organizándose? Sí, mirá, acá los compañeros dejaron en manos de la comisión directiva que si no llega a haber propuesta donde realmente, digamos, nos devuelvan el salario que siempre tenemos, seguramente van a seguir en la medida de fuerza. Si no encontramos un motivo para levantarnos, lo vamos a levantar seguro. Pablo, nos gustaría que nos dejes unas palabras más bien a los trabajadores y trabajadoras afiliadas al SOEA para, bueno, el año que se viene, para este año que está terminando, los deseos para el 2021, para también seguir transmitiendo ese espíritu de lucha para seguir teniendo fuerzas. Sí, a nosotros nos sentimos como comisión directiva orgullosos de lo que están haciendo la gente por el sentido de pertenencia que tienen, de no querer perder hoy los pocos que tenemos, que hoy lo están presentando en la lucha, estos días, que hace muchísimo calor, como te decía recién, no hay un baño, no hay nada, y sin embargo los compañeros están muy firmes defendiendo lo que de ellos. Nosotros lo que decimos acá es que sí, la única lucha, la única arma que tenemos los trabajadores justamente esto, ¿no? Cuando no se llega a una mesa de negociación, después de tener 15, 16 reuniones, es la medida de fuerza. Bueno, nosotros ya, digamos, dejamos todo a un lado, lo que son conciliación obligatoria, lo que fueron todas las reuniones, y hoy nos toca justamente estar al lado de los compañeros. Yo en este momento estoy en Dreyfus, acá, en Tingúes, con los compañeros, estar al lado de ellos, y bueno, la fuerza y el pedido de justicia y de cosas dignas es lo más grande que puede tener un trabajador. Hoy sabemos que nos enfrentamos a los campeones mundiales, porque son las firmas más grandes que tienen en el mundo, son Cargill, Bunge, Dreyfus, Renova, Glencore, bueno, todas esas firmas que son las más grandes del mundo, hoy estamos enfrentados un grupo de trabajadores que no llegan a 4.000. Uh-huh. Somos muy chiquitos y estamos enfrentados con semejantes empresas que sin ninguna duda no tienen problemas para gastar en los medios nacionales, si no queremos mañana internacionales, diciendo cualquier barbaridad, porque a nadie le cae en la cabeza de que un gremio va a salir a pedir el 176% de aumento porque ni siquiera tiene de dónde tomar para pedir semejante aumento. Eso le pedimos a la gente, que hay que tener fe, hay que tener convicción, y con convicción y con fe, confianza, este conflicto se va a arreglar y se va a arreglar como corresponde. Uh-huh. Pablo, te mandamos un saludo. Gracias y por estar siempre, y me pongo a disposición.